Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos, vamos iniciando el programa con el pie derecho. Lo que pasa es que ya tenía aquí un ratito, estaba iniciando todo. Muy buenos días, espero que todos estén muy bien, que estén muy felices y muy contentos. Ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes. La semana pasada les había dicho que iba a estar medio complicado esta semana. Probablemente nada más vaya a tener programa el día de hoy, fíjense. Porque mañana tengo citas por la mañana. Ayer todo el día anduvimos también desde temprano. Entonces ni siquiera pude hacer el programa por la tarde para que dijera, uy, tenía tiempo, ¿no? Entonces la semana pasada también ustedes se dieron cuenta pues que falté algunos días por lo mismo. Y pues nada más quería pues hacer este programa porque realmente pues me encanta estar con ustedes, me encanta hacer el programa, me encanta hacer el tema, me encanta meditar y toda la programación. Pero pues esa semana pues iba a estar medio complicado porque el día jueves es el día de Thanksgiving y el día jueves pues no se hace nada y el viernes, que le llaman el Black Friday, pues tampoco se trabaja. Entonces yo regresaría como que hasta el próximo lunes y no sé la verdad cómo va a estar esa semana. Estoy en muchas citas médicas, todo está bien, no se preocupen. Pero pues no, ahí yo no tengo el control de esas citas, de repente me dicen hoy para mañana y así, ¿no? Y se tienen que hacer varias consultas, entonces por eso no podré estar y yo creo constante la próxima, inclusive la próxima semana, porque la próxima semana ya estamos a mes de diciembre, ¿no? Y ya que falta, ¿no? También para la Nochebuena y todo. Ay, qué rápido me estoy yendo. No, todavía falta. Entonces, pues ahí yo les estaré informando y gracias por tenerme, pues, la paciencia en todo esto. O sea, probablemente les hubiese dicho, mejor no voy a poder estar en 2 semanas y así ya, ¿no? Pero, aunque sea un día a la semana, pues quiero aprovecharlo y aquí estamos, ¿eh? Está haciendo mucho frío, está haciendo mucho viento, el día de Thanksgiving va a estar haciendo mucho frío, así que prepárense, abríguense muy bien, no se vayan a resfriar, hay muchos cambios de temperatura, ahorita está haciendo mucho viento, ayer no estaba haciendo viento, pero estaba un poquito frío, un poco más agradable se podría decir el clima. Entonces todos estos cambios de temperatura nos generan a nosotros esos choques, ¿no? En el organismo, y por eso pues se vienen algunos resfriados, algunas gripes. Entonces hay que cuidarse mucho, hay que tomar muchas vitaminas, minerales, sobre todo vitamina C, ¿ok? Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 41 grados Fahrenheit con un cielo nublado. Se espera llovizna durante el día, la temperatura máxima será de 43 grados. Tenemos un viento que se registra a 12 millas por hora, una humedad de un 82% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan lluvias desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 30, con cielos nublados. Para el día de mañana, miércoles 27 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 22, con cielos muy nublados. Hay probabilidad por la mañana, desde la madrugada, que esté cayendo agua-nieve, por lo que estoy viendo aquí, hasta las 6 de la mañana, ¿ok? Del día de mañana. Para el próximo jueves 28 de noviembre, día de Thanksgiving, se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 24, con cielos mayormente soleados. Y para el próximo viernes 29 de noviembre se esperan máximas de 40, mínimas de 24, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo sábado 30 de noviembre se esperan temperaturas máximas, a ver, ya se me fueron, de 42 grados, mínimas de 26, con cielos soleados y despejados. Bueno, por lo menos el fin de semana va a estar medio agradable, ¿no? Si va a estar haciendo mucho frío, nuevamente les repito, el día de Thanksgiving va a estar haciendo frío, no va a estar nevando al parecer, no va a estar lloviendo, pero sí va a estar haciendo frío. Entonces salgan muy abrigaditos. Y bueno, ¿ya tienen planes ustedes para este Thanksgiving? ¿Qué van a hacer? Recuerden que yo la semana pasada les recomendé, por si quieren, hacer una lista y no necesariamente tienen que compartirlo, ¿no? Con todo lo que ustedes se sientan, pero realmente se sientan agradecidos, para que apliquemos la gratitud por todo lo que tenemos. A veces hasta las cosas que en un momento parecían ser lo más cruel en la vida, lo más desagradable o lo más oscuro, a veces se convierte en una luz, ¿no? En otro momento. Entonces, a veces esas cosas se nos olvidan. Yo sé que no les recomiendo recordar el pasado, porque el pasado ya pasó, ¿no? Pero en estos momentos tal vez uno dice, ah, mira, me pasó esto y esto me ha hecho esto otro, ¿no? Como algunas enfermedades, cuando nos dieron ciertas enfermedades que nos transformaron, pero para bien, nos transformaron para bien. Y tal vez uno dice, ¿cómo para bien? Si sufriste con esto, con otro. Y la verdad es que sí, nos transforman bastante la vida, porque hacemos cambios que tal vez si no hubiesen sucedido, lo que nos haya sucedido, pues no lo hubiéramos hecho y no hubiéramos tenido esa conciencia, ¿no? De lo que podría estar. Y bueno, vamos a hablar un poquito del día de Acción de Gracias, porque se celebra. A veces uno tergiversa, ¿verdad? Muchos piensan que, sí, es un día de Acción de Gracias y ya, ¿no? Pero pues sí tiene su historia y vamos a hablar sobre este significado antes de irnos a la pausa y antes de irnos a la reflexión del día. Al cabo, el programa va a ser un poquito más largo, ¿no? Espero que me aguanten. Va a ser un poquito más largo el día de hoy, por lo mismo que no vamos a tener programas pues el resto de la semana. Pero, probablemente mañana pueda hacer el programa más tarde. Más tarde probablemente sí. Hay probabilidad. Se me había pasado ese detallito. Parece que no voy a tener que estar afuera después de la cita. Así que veremos. Espero que probablemente sí sea mañana. Pero de todas formas va a ser el programa largo. Y bueno, les decía que el Día de Acción de Gracias tiene un significado y tiene su historia. El Día de Acción de Gracias es una de las mayores festividades en Estados Unidos, aunque también se festeja en otros países. Y la fecha en que se va a celebrar pues este año va a ser este 28. Y el Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias es una de las celebraciones más importantes para los Estados Unidos. Representa una parte importante de sus valores identitarios, la colonización y la convivencia entre migrantes, pioneros y aborígenes. ¿Qué día se va a celebrar? Pues ya les dije, ¿no? El 28. El Día de Acción de Gracias tiene sus raíces en las celebraciones de la cosecha, particularmente en la historia festividad de 1621 en Plymouth, en Massachusetts. En este evento, los colonos ingleses, que fueron los Pilgrims, compartieron una comida con los nativos Wampanoag para agradecerles por su ayuda durante el primer año en el Nuevo Mundo. Y este evento simboliza la gratitud por la abundancia de alimentos y el apoyo mutuo. Y ese es considerado el primer Thanksgiving de la historia. Sin embargo, algunos historiadores señalan que otros agradecimientos similares ocurrieron en América del Norte antes de 1621. Un ejemplo es una celebración en 1619 en la colonia de Berkeley Hundred en Virginia. Aunque no fue una gran festividad con banquete, fue una ceremonia de gratitud establecida en las instrucciones de los colonos al llegar. Pero bueno, aquí realmente no viene qué fue lo que pasó después. No es algo tan bonito, o sea, es como si se hubieran dado una pausa, en ese momento, pues sí, para compartir alimentos, y después empezó otra vez la violencia, ¿no? Pues no quiero tampoco, para la gente que no sabe realmente, pues no quiero meterles ahí estas ideas, y prefiero mejor que celebren bien, pero ya después, cuando tengan tiempecito, lean un poquito de esta celebración, de lo que realmente pasó, y pues sí, es bonito ahorita, o sea, convivir con la familia, comer rico, agradecer por todo, ¿no? Por todo lo que se nos ha dado, se nos ha otorgado. Pero fíjense que hasta el año 1789 fue cuando el presidente George Washington declaró festividad nacional, y ese año fue un jueves 26 de noviembre. Entonces, ahí fue. Dicen que los peregrinos y los nativos compartieron pavo, calabazas y frutos secos, y también se dice que los nativos llevaron carne de ciervo para asar, y que es posible que los colonos hayan llevado otras aves de corral como los patos. Entonces, así fue como celebraron. Y pues ahora pues se sigue celebrando el Día de Acción de Gracias o de Thanksgiving. Y bueno, como les dije, no les voy a leer la parte oscura, pero sí hay una parte oscura de esto. Bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión, y después regresamos. Vayan ustedes haciendo ahí su listita de agradecimiento a la vida, a Dios, a su familia, a sus seres queridos, a ustedes mismos, por todo lo que por todo lo que son, por todo lo que tienen, ¿ok? Y no me refiero tampoco a las cosas materiales, porque tal vez uno va a decir, ah, pues voy a hacer una lista por esto, por esto, por esto, por esto. No, por lo que realmente ustedes sientan, pues, la práctica de la gratitud, ¿no? Y ahorita estoy viendo imágenes de un pavo así rebanado. Ay, no, qué rico se ve eso. ¿Y qué van a hacer ustedes? Si tienen planes, van a hacer su pavito, su turkey, o hacen otro tipo de comida, qué postres hacen, qué ensaladas. Acá, cuando tú ves las celebraciones, pues es el pavo y es muchísima comida. Es un buen de comida. Bueno, ahora sí, me voy a ir a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me da

más que pienso no puedo entender por qué motivo te pude perder, por qué de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ¿Dónde está la liebre? La hiena salió a cazar y pronto descubrió las huellas de una liebre que había pasado por allí no hacía mucho. Así que se puso a seguirlas cada vez más deprisa, porque cuanto más tardarse en atraparla, más tiempo pasaría hambrienta. Los ratones vieron venir a la hiena y comprendieron que su presencia suponía una amenaza para su pariente, la liebre. Así que decidieron borrar sus huellas a la altura de un cruce de caminos y se quedaron deliberadamente allí, esperando. Cuando la hiena llegó a aquel lugar, comprobó que ya no había más huellas, que había perdido la pista. Entonces preguntó a los ratones si habían visto pasar una liebre, y todos respondieron que sí, y que era muy grande. Pero cuando preguntó por el camino que había tomado, la respuesta ya no fue unánime. Unos ratones le indicaron el camino de la izquierda, y cuando la hiena se disponía a seguir por él, los otros ratones gritaron que por aquel camino no era, que ellos habían visto que la liebre tomaba el camino de la derecha. Ya iba a seguir la hiena el camino nuevamente indicado cuando los primeros ratones protestaron esta decisión, a lo que siguió la respuesta de los otros en una discusión sin término. La hiena, viendo que estaba perdiendo el tiempo y que con los ratones no iba a sacar nada en claro, decidió seguir los dos caminos, poniendo las patas de su izquierda en el camino izquierdo y las de su derecha en el derecho, y así avanzar por ambos caminos a la vez. Al inicio le fue bien, porque los dos caminos discurrían paralelos un buen trecho, pero no había rastro de la liebre, lo que hizo pensar a la hiena que su presa le había sacado más ventaja y decidió acelerar el paso precisamente cuando los dos caminos se separaban definitivamente. Decisión fatal, porque sus patas de la izquierda se fueron tan a la izquierda y sus patas de la derecha tan a la derecha que se partió en dos. Los animales del bosque, reunidos en torno a su cuerpo, dijeron a coro: seguir dos caminos ha partido a la hiena. En algún momento de la vida hay que tomar una firme decisión sobre qué caminos elegir a cambio de despreciar otros. Lo importante es saber qué camino elegir, qué fines perseguimos en la vida y qué pasos vamos dando para alcanzarlos. Una vez elegido un camino, siempre hay que ser fiel a él. Por muy costoso o difícil que nos parezca elegir un camino, siempre será mejor que intentar abarcarlo todo. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: uno nunca debe tomar el camino fácil, sino más bien el camino correcto, no importa lo largo del viaje. Tu colección.

besos y tus risas, amor. Y me hundo en el calor que hay en tus mundos, en tu mar, llorando en silencio, temblando tu ausencia, rogándole al cielo y fingiendo estar muy bien. No, no, no, no. Mi amor clandestino, en el silencio, el dolor. Se nos cae todo el cielo de tanto esperar. You won't forget Romeo.

10 de la mañana con 10 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, aprovecha las oportunidades de abundancia y éxito, sé agradecido y verás cómo se abren nuevas puertas en tu vida. Para el signo de Tauro, mantén la calma y aborda los desafíos con serenidad y resolverás asuntos económicos y laborales si piensas en forma positiva. Para el signo de Géminis, es un día para vivir al máximo, recibirás buenas noticias en el ámbito personal, sentimental y familiar. Los viajes siguen favoreciéndote. Para el signo de Cáncer, la suerte está de tu lado en todos los aspectos. Actúa con confianza y no temas avanzar. Lo que no vale la pena desaparecerá por sí solo. Para el signo de Leo, tus pensamientos son poderosos. Mantén una actitud positiva y no te dejes influenciar por lo negativo. Haz lo necesario sin desgastarte en trivialidades. Para el signo de Virgo, semana favorable para avanzar en proyectos iniciados. Mercurio retrógrado, no te detendrá si ya habías puesto en marcha tus planes. Para el signo de Libra, las cosas fluyen a tu favor. Mantente atento a las señales y aprovecha las oportunidades que surjan en reuniones o en eventos importantes. Escorpión, actúa sin dudar. Es un momento perfecto para cerrar ciclos y abrirte a nuevas experiencias valiosas en tu vida. Sagitario, consolida proyectos que comenzaste antes de Mercurio retrógrado. Este periodo limpiará tu camino y traerá resultados positivos. Capricornio, la familia y el hogar son tus puntos fuertes hoy. Un nuevo proyecto se presenta como una gran oportunidad para tus objetivos. Acuario, cambios importantes en el hogar y viajes están en la puerta. Sigue haciendo lo que amas y aprovecha las oportunidades que se presentan. Y por último, nos vamos ahí con el signo de Piscis. El éxito está de tu lado, es momento de actuar con decisión, confiar en tu intuición y avanzar hacia tus metas sin dudar. De la mañana con 17 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te vas, que ya no te ser más como ella. Matiz. Come on. fresh out these got Lolo with no mountains. Damn, fresh out these and I up on pole like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Take it on me. Ayy. Shawty craving on me. Get the eating on me. On me. She waited on me. Shawty caking on me. Got the bacon on me. This is history in the making, homie. On me. Point blank, close range, that thing. If it goes a million, that's me. Me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. Hey. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 10 de la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es para los que tienen el carro de Tesla. ¿Qué es lo que sucede con la batería de un Tesla? O tal vez tú te piensas comprar un carro. No sé si ustedes han visto, los que viven acá en Estados Unidos, pues que mucha gente está vendiendo sus autos de Tesla. Y mucho tiene que ver por las baterías. Entonces, cuando uno trata de reemplazar una batería eléctrica, obviamente, un carro eléctrico, pues casi te sale, yo creo, como en unos $15,000, $16,000 la batería. Entonces te venden el auto como en ¿qué? En unos $19,000, supongamos, ¿no? Que más o menos ahí en eso están los precios de los carros del 2020, 2021. ¿Pero por qué? Porque probablemente la batería ya dio lo que tenía que dar, ¿no? Así que tengan mucho cuidado en eso. Si ustedes están pensando que comprar un carrito, está bien, analicen muy bien, analicen la batería también antes de hacer pues una compra, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede con la batería de un Tesla tras 5 años y 250 mil kilómetros de cargas rápidas? Un caso que desafía las preocupaciones sobre las baterías de coches eléctricos. Un conductor de Tesla demuestra cómo su vehículo ha mantenido un estado sorprendente después de 5 años, bueno, perdón, después de años de uso intensivo y cargas rápidas, cuestionando creencias comunes sobre la degradación de baterías. La duración de las baterías es una de las mayores preocupaciones para los compradores de coches eléctricos. A menudo el uso frecuente de cargas rápidas y la falta de mantenimiento se consideran factores claves para acelerar su desgaste. Sin embargo, un propietario de Tesla ha demostrado que incluso en esas condiciones la degradación puede ser mínima. Lawrence, propietario de un Tesla, ha recorrido 150 mil kilómetros en 5 años utilizando únicamente cargas rápidas. Según sus datos recopilados con la aplicación Tesla Tesi, su batería ha perdido entre un 8 y un 11% de la capacidad. A pesar del uso intensivo de los supercargadores que cargan en menos de 30 minutos, el desgaste ha sido menor al esperado. Lawrence no ha notado cambios significativos en la autonomía diaria, sugiriendo que la pérdida es poco perceptible en el uso cotidiano. Lawrence no siguió las recomendaciones de mantenimiento de Tesla, que indican revisiones cada 19.300 kilómetros o anualmente. En cambio, realizó el primer mantenimiento a los 233.000 kilómetros. Sustitución de enchufe de carga, dijo que las reparaciones que hizo fueron de, por ejemplo, la sustitución de enchufe de carga, $600, el cambio de batería de 12 voltios, $125, reemplazo de los brazos de control superiores, unos cientos de dólares, gasto total cerca de $1,000 en reparaciones, una cifra modesta considerando pues el uso del vehículo. Y aunque el caso de Lawrence muestra una buena salud de la batería bajo condiciones extremas, no es un modelo ideal a seguir. Para prolongar la vida útil de una batería, los expertos recomiendan usar cargas lentas siempre que sea posible. Los sistemas Wallbox son ideales para el uso diario. Mantener la carga entre el 20% y el 80%. Esto reduce el estrés en las celdas de la batería. Seguir los intervalos de mantenimiento. Esto ayuda a prevenir problemas mayores y garantiza un mejor rendimiento. Y el caso de Lawrence desafía las preocupaciones habituales sobre las baterías de coches eléctricos y sugiere que los Teslas pueden soportar un uso intensivo mejor de lo esperado. Sin embargo, pues seguir las mejores prácticas de mantenimiento y carga sigue siendo la clave para maximizar la vida útil de cualquier vehículo eléctrico. Así que ya saben. Bueno, ahí está. Yo creo que es un caso, pues, bueno, ¿no? Para la gente, para la persona que lo tenía. Pero pues eso no quiere decir que para todos les funcione. Y aparte, pues como les digo, si ustedes piensan comprarse, antes vayan y analicen lo de la batería, ¿no? Y así se van a evitar gastos a futuro, a corto futuro plazo. Y bueno, ¿cómo vas a saber si eres adicto al móvil? ¿Cómo vamos a saber esto, eh? ¿Sabían que hay 5 señales que no se deben de ignorar? ¿Tú crees que usas demasiado el celular más de la cuenta? Un estudio reciente sugiere que casi el 40% de los jóvenes podría ser adicto al smartphone. Vamos a descubrir los síntomas de la nomofobia y cómo identificar si pasas demasiado tiempo conectado. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Bueno, para empezar, ¿ustedes saben qué es la nomofobia y por qué uno debería de preocuparse? Según estudios recientes, el 58% de los hombres y el 48% de las mujeres experimentan pánico al pensar en no tener su celular en la mano. Y estos porcentajes aumentan en los más jóvenes. Aquí tengo a mi perrita que casi me está empujando porque lee sus tweets. Quienes pasan entre 5 y 6 horas al día usando sus dispositivos. Bueno, la nomofobia o el miedo irracional a estar sin el móvil afecta a un número creciente de personas en todo el mundo. Desde quedarse sin batería hasta perder la cobertura, y esta dependencia excesiva puede generar ansiedad significativa. El término acuñado en el 2011 resalta cómo los smartphones han cambiado nuestra relación con la tecnología. Y bueno, 5 señales de que podría ser nomofóbica. Sanitas ha identificado 5 comportamientos comunes en personas que podrían sufrir nomofobia. Chequeo constante, o sea, revisas el móvil frecuentemente en busca de mensajes o notificaciones. Horas de sueño robadas, o sea, pierdes horas de descanso por estar inmerso en redes sociales o en las aplicaciones. Cobertura esencial, evitas lugares donde no hay conexión o señal móvil. Móvil siempre encendido, nunca apagas tu teléfono ni siquiera durante la noche. Y búsqueda de enchufes, estás constantemente pendiente de cargar la batería. Si te identificas con varios de estos puntos, es posible que estés desarrollando una dependencia al móvil. Si tienes un Xiaomi, puedes utilizar la herramienta de bienestar digital para analizar cuántas horas pasas al día con tu teléfono. Esta función te muestra tiempo total de uso diario, cantidad de desbloqueos del móvil, el número de notificaciones recibidas. Y accedes a estos datos desde los ajustes y encuentra el apartado del bienestar digital y control parental. Y ahí podrás visualizar gráficos y comparativas de tu actividad diaria. Pues es interesante, ¿no? Porque esto se puede volver una adicción o tal vez un mal hábito, ¿no? A veces uno usa el celular y tal vez ni siquiera lo estás usando en sí. O sea, que lo agarras y checas y ya, ¿no? Y hay otros que definitivamente, o sea, necesitan tener el celular. Desafortunadamente hoy, pues como está la tecnología, como está todo pues más fácil, uno trabaja también desde el celular. Soy una de esas personas, pero últimamente ya trato de evitarlo y tratar de hacer la mayor de las cosas en la computadora, y cuando pues no estoy en casa, pues hacerlo en el celular, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí se puede volver algo preocupante, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones que sí, no pueden vivir sin el celular. Ay, sí, ¿no? No se les descomponga porque entonces sí, es como si se hubiese acabado el mundo. Y bueno, en otra información, la nueva función de Play Store que te va a revelar qué apps deberías evitar antes de descargarlas. Google trabaja con una función para Play Store que podría ahorrarte tiempo y decepciones, y pronto incluirá mensajes en las fichas de las apps que revelarán datos claves sobre su calidad y uso antes de descargarlas. Descargar una aplicación que no cumple con lo que promete es frustrante, pero es algo que pues todos hemos vivido, ¿no? Con millones de aplicaciones en la Play Store, encontrar una buena alternativa puede ser complicado, y la calidad de las aplicaciones varía enormemente, y a menudo pues uno acaba probando varias hasta dar con la correcta. Y Google parece estar trabajando en una función que podría acabar con ese problemita. Según un análisis del equipo de Android Authority, el APK de la versión más reciente de Play Store muestra indicios de mensajes informativos que aparecerán en las fichas de las aplicaciones, y estos mensajes buscarán alertar a los usuarios sobre la calidad de una app antes de descargarla. Esta aplicación se desinstala frecuentemente en comparación a aplicaciones similares en Play. Play tiene datos de usuario limitado sobre esta aplicación y esta aplicación tiene pocos usuarios activos en comparación a otras en el Play. Y aunque estos mensajes no garantizan que una app sea mala, ofrecen pistas valiosas. Por ejemplo, una alta tasa de desinstalación podría indicar que no cumple con las expectativas de los usuarios. Entonces, esta mejora podría ser especialmente útil para quienes no están familiarizados con el mundo de las aplicaciones móviles, ayudándoles a evitar apps de dudosa calidad. Y aunque aún no está disponible, la aparición de sus mensajes en el código sugiere que su implementación podría estar muy cerca. Pues la verdad, ojalá que sí, porque yo soy una de esas personas que de repente utiliza aplicaciones también para hacer algunos trabajos. Y sí, es frustrante porque te prometen el sol y la luna y pues a sabiendas de que dices, pues no, nadie te puede es cumplir con ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, uno lo descarga y bueno, ahí se da cuenta de que no es tan buena como decían. Entonces, con esta nueva opción yo pienso que nos va a ayudar a muchos, ¿no? Google no solo pretende facilitar la vida a los usuarios, sino también a reforzar la confianza en su tienda. Mientras uno espera la confirmación oficial, pues este cambio promete ser un paso muy importante para evitar decepciones al explorar nuevas aplicaciones. Así que pues hay que esperarla para ver cuándo sale. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Entenderme, empezaré por decirte que me encuentro bien. Aquí donde estoy es lo que ustedes llaman cielo, y te juro que nunca había visto algo más bello. Este lugar al que yo llamo paraíso me trae mucha paz, alegría, me trae alivio. Desde aquí te estoy mirando, desde aquí yo te cuido. Pues cada vez que tú piensas en mí, es porque estoy ahí contigo. Te tengo que confesar que no te extraño. ¿Cómo voy a extrañarte si te miro a diario? Ya ves que tu corazón se fue conmigo y con mi vida. Yo te dejé mi amor, mis recuerdos, mis cenizas, en una cajita de madera que me lleva a donde quiera, a tus

Pero si mires pesas las maletas que quedo incompleta, la historia de amor de los dos. Las dudas nos hicieron presos y yo y otro por darte eso que no sé la solución. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 11 de la mañana con 2 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a la clasecita del día de hoy. Y hoy en la clase vamos a hablar sobre los beneficios y las propiedades del maní o del cacahuate. Ahorita en estas fechas es cuando más se puede consumir el cacahuate, es temporada, ¿no? Por lo menos en México, que yo recuerde, en Sonora, pues es cuando más se vende el cacahuate para estas fechas. Creo que más para diciembre, ¿no? Noviembre, diciembre. Pero bueno, tiene muchos beneficios y propiedades según los expertos. El maní, también conocido como cacahuate, es un alimento con un gran valor nutritivo que se puede consumir en una variedad de formatos. Se puede comer crudo, tostado, hervido, como aceite o en mantequilla. Aunque muchas personas piensan que se trata de un fruto seco, en realidad es una legumbre. Y pertenece a la misma familia que los frijoles y las lentejas. La versatilidad del cacahuate lo convierte en un ingrediente muy popular en cocinas alrededor del mundo. Y además, se trata de un alimento con una rica combinación de proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. Y bueno, vamos a ver cuáles son las propiedades principales del maní y qué beneficios tiene para la salud. El maní es una planta que se cultiva por sus semillas comestibles y ha sido consumido desde hace al menos 7000 años debido a que es una interesante fuente de nutrientes. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 100 gramos de maní crudo aportan los siguientes nutrientes: de agua 6,5 gramos, de grasas 49,2 gramos, de proteínas 25,8 gramos, energía 567 kilocalorías, fibra dietética 8,5 gramos, carbohidratos 16,1 gramos, azúcares totales 4,72 gramos. Y también posee vitaminas de los grupos A, C y E, folatos, niacina, ácido pantoténico y minerales como calcio, hierro, magnesio, potasio, zinc, sodio, fósforo y selenio. Entre las propiedades más importantes del maní se encuentra que es antioxidante, es cardioprotector, energético, proteico, nutritivo, digestivo, antiinflamatorio y regulador del azúcar en la sangre. También tiene algunos beneficios para la salud cuando uno lo consume. Te ayuda a mantener la salud del sistema inmunológico, ya que el sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra infecciones y enfermedades. La arginina, que es un aminoácido que se encuentra de forma natural en el maní, estimula la producción de linfocitos T, lo que ayuda a prevenir dolencias y responder eficazmente a las amenazas externas. También el maní ayuda a prevenir el cáncer. El maní es un alimento con propiedades anticancerígenas gracias a que posee resveratrol, que es un antioxidante polifenólico que actúa como agente quimiopreventivo, neutralizando los radicales libres y reduciendo el daño en celular. También puede combatir enfermedades cardiovasculares. Un estudio publicado en American Heart Association ha demostrado que ingerir de 4 a 5 manís diarios reduce en un 20% el riesgo de un accidente cardiovascular y en un 13% el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca. Y esto se debe a que contiene grasas saludables como ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados que ayudan a mejorar el perfil lipídico en sangre y a reducir la inflamación, factores claves en la prevención de enfermedades cardíacas. También ayuda a reducir el riesgo de padecer diabetes tipo 2. El cacahuate tiene magnesio, fibras dietéticas y una baja carga glucémica, propiedades que se traducen en un mejor control de los niveles de azúcar en la sangre, y esto puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. También ayuda a controlar el peso, ya que no conduce a un aumento de masa corporal. Estudios han demostrado que el maní puede ayudar a reducir el colesterol total y el colesterol LDH, que es conocido como el colesterol malo, que contribuye a un perfil lípido más saludable. Y por último, el consumo regular de productos de cacahuate se ha asociado con una serie de beneficios relacionados con mejoras en las capacidades cognitivas, como la memoria y como la concentración. Además, se observa una reducción en los niveles de depresión, ansiedad y cortisol, lo que indica un efecto positivo en el bienestar emocional y la gestión del estrés. Y estos efectos pueden atribuirse a los compuestos bioactivos presentes en el maní, que contribuyen a un estado mental más equilibrado y a una mejor salud general. Ahí está, muchos beneficios del cacahuate, que quien le gusta y que le cae bien, que no son alérgicos, pues ya sabe los beneficios que van a obtener al consumir este cacahuate o maní. Y bueno, aquí vamos a finalizar la clasecita del día de hoy, de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you. 11 de la mañana con 13 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y bueno, aquí está mi perrita conmigo. A ver si escuchan aquí ruidos. Anda pidiendo treats, pero ya se los comió. Así que ya no hay más. Y bueno, les decía que continuamos en el capítulo 29, El despertar, del libro Un curso de milagros. Hoy vamos a hablar del apartado número 2, que se titula La llegada del invitado. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. La llegada del invitado. ¿Cómo no ibas a percibir como liberación del sufrimiento el darte cuenta de que eres libre? ¿Por qué no habrías de aclamar a la verdad en vez de considerarla un enemigo? ¿Por qué razón te parece arduo, escabroso y demasiado difícil de seguir una senda que es fácil y que está tan claramente marcada que es imposible perderse? ¿No será acaso porque consideras que es el camino al infierno en vez de una manera sencilla de encontrarte en el cielo y en Dios, que no exige ni sacrificios ni pérdidas? Mientras no te des cuenta de que no renuncias a nada y de que es imposible perder, habrá veces en que te arrepentirás de haber elegido este camino y no verás los muchos beneficios que tu decisión te ha aportado. No obstante, aunque tú no los veas, están ahí. Su causa ya los produjo y sus efectos tienen que estar allí donde su causa ha hecho acto de presencia. Has aceptado la causa de la curación, por lo tanto debes haber sanado. Y al haber sanado, debes ahora también poseer el poder de sanar. El milagro no es un incidente aislado que ocurre de repente como si se tratase de un efecto sin causa, ni tampoco es en sí una causa, pero allí donde está su causa, allí tiene que estar el milagro. Ahora ha sido causado, aunque aún no se perciba, y sus efectos se encuentran ahí, aunque no se vean. Mira dentro de ti ahora y no verás motivo alguno para estar arrepentido, sino razones para sentir un gran regocijo y para abrigar esperanzas de paz. Y bueno, ahí les acabo de leer los primeros dos párrafos. Cuando uno empieza a leer este libro, cuando uno empieza con los ejercicios o cuando estamos en alguna charla, ¿no?, comentando entre otras personas, pues a la mayoría, pues sí, nos cae el mensaje. Y dentro del mensaje pues también cae como que la incertidumbre, ¿no? De decir que si dejo de preocuparme, si dejo de sentir esto, si dejo, pues como que va en contra de lo que uno está acostumbrado a hacer. Y es ahí cuando uno dice, pues sí, estaría bien, pero es muy difícil soltar o dejar de creer en lo que toda nuestra vida hemos estado pensando y creyendo, ¿no? Hay muchas situaciones que casi nos dicen, no, es que te tienes que preocupar, o sea, ¿por qué vas a dejarte preocuparte? No, te tienes que preocupar, no, es que tienes que planear, ¿cómo que no vas a pensar en el futuro? Entonces, ¿qué vas a hacer mañana? ¿No vas a ir a trabajar? ¿No vas a llevar a los niños a la escuela? ¿No vas a comer? ¿No vas a planear lo que vas a comer? No, o sea, no dejes de recordar las cosas, acuérdate, o sea, tu familia, tus seres queridos, cuando todavía estaban, esos momentos, ¿se fijan? Todo eso hace que nuestra mente se rehúse a soltar, a soltar todo aquello que no forma parte de este momento. Y uno dice, ay, no, pero es que sí es cierto. O sea, ¿cómo me dices que olvide todo esto? Si entre las cosas obscuras también están las cosas de luz que yo viví en otros momentos. Y entonces empieza nuestra mente a hacer como que cambalache, ¿no? Bueno, o sea, ni cuenta se van a dar, tú sigue conservando lo que tú quieras, ¿no? Y cuando nosotros seguimos este camino, seguimos conservando cosas, seguimos trayendo al pasado, yéndonos al futuro, pues seguimos en el mismo camino. Medio que abrimos los ojos un poquitito y entre ojo abierto y cerrado, así andamos, ¿no? Como cuando te acabas de despertar y dices tú, bueno, voy a dormir otros 5 o 10 minutos y medio abres los ojos y te vas a dormir, ¿no? Así es como vamos en la vida cuando queremos seguir conservando la ilusión, a pesar que sabemos que es una ilusión. Cuando nosotros nos aferramos, nos atamos a las cosas temporales, vamos a sufrir. Tal vez no ahorita, tal vez en otro momento, pero sí, vamos a sufrir, porque todas las cosas temporales en el tiempo se quedan. Nada de esto va a permanecer eternamente. Entonces, cuando no tengamos lo que estamos acostumbrados a tener, pues nos va a doler, nos vamos a poner tristes, qué sé yo, ¿no? Y ahí es donde se viene el sufrimiento. Y es por eso que el libro es un constante recordatorio de que libérate de todo aquello que no existe. Libérate de todo aquello que no es real. Ábrete a la experiencia, pero ábrete completamente a este instante, a este momento. Estamos poniendo todas nuestras esperanzas en algo que no es real. Y eso, pues, a pesar de que dices tú, ay, tengo la esperanza de esto, pues sabes que no es real porque no está en este momento. Entonces, a veces nos van a suceder cosas que no van a tener explicación. Desde nuestro conocimiento, de nuestra pequeña perspectiva, no vamos a entender. Y no pasa nada. Todos hemos tenido momentos en que no entendemos por qué nos suceden las cosas. Y a veces no nomás es un solo momento, a veces se vienen muchas cosas en un mismo día, en una misma semana, en un mismo mes, en un mismo año, ¿no? Y cuando pasa eso, hay que recordar que lo único que tenemos es este instante, ¿no? Y si nos enfocamos en el instante, pues todo lo demás se va a quedar como flotando, no va a estar atado a nosotros. Por eso también en el libro de El Poder de la Hora dice, si te vas a rendir, ríndete al presente, al instante presente. Ya se los he dicho en varias ocasiones, y eso es verdad, porque rendirte al instante presente es esto, reconocer que solamente hay este momento. Y si me rindo en este momento, me rindo al instante presente, es, ok, reconozco que solo hay este instante. No hay mi interpretación, no hay un pensamiento, me rindo a este instante. Y dejo entonces que el instante que estoy viviendo me muestre lo que tengo que ver, lo que tengo que escuchar. Y si hay algún aprendizaje, lo que tengo que aprender. Cuando nosotros estamos pues con ganas de ver a alguien, pues invitamos tal vez a alguna amiga, ¿no? Algún ser querido. Y hacemos planes. Pero cuando tú invitas a alguien es porque, por lo general, si tú decides invitarlo, es porque realmente quieres verlo o quieres verla, ¿no? Entonces, que nuestro invitado sea el verdadero, que sea el que realmente nos va a despertar y no aquel que nos va a decir mentiras. el Espíritu Santo siempre nos va a decir la verdad, siempre nos va a hablar con la verdad y siempre nos va a recordar que está con nosotros, está para nosotros y está en nosotros. Y el otro nos va a hacer dudar, nos va a hacer creer en todo aquello que nos preocupa, en todo aquello que nos angustia, en todo aquello que nos duele. Entonces, la invitación el día de hoy va a depender a quién se la hagas. Y depende a quién se la hagas, esa va a ser la llegada del invitado. Para los que les cuesta trabajo, tal vez soltar el pasado o soltar el futuro, nada más recuerda o hazte esta pregunta: ¿en dónde te encuentras ahorita? ¿En dónde me encuentro en este momento? ¿En el ayer? ¿En el ahora? ¿O en el futuro? Haz esta pregunta y vas a ver que no va a fallar. Entonces, no hay necesidad de seguir con lo mismo. Y si nos cuesta trabajo, pues vamos a recordarnos constantemente dónde estamos. ¿En dónde nos encontramos? Y en este capítulo que se llama El Despertar, pues esperemos que sí estemos despertando, que no sigamos dormidos, o por lo menos que tengamos la intención de despertar, ¿ok? La llegada del invitado, va a llegar tu invitado, pero ten la noción de que al invitado que tú elijas es el que vendrá, ¿ok? A quien le des la invitación es el que vendrá. Si tú le das la invitación a una ilusión, la ilusión vendrá. Pero si tú le das la invitación a la verdad vendrá hacia ti, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar este apartado. Vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 223. Nos dice: Dios es mi vida, no tengo otra vida que la suya. Dios es mi vida, no tengo otra vida que la suya. Estaba equivocado cuando pensaba que vivía separado de Dios y que era una entidad aparte que se movía por su cuenta, desvinculada y encasillada en un cuerpo. Ahora sé que mi vida es la de Dios, que no tengo otro hogar y que no existo aparte de Él. Él no tiene pensamientos que no sean parte de mí y yo no tengo ningún pensamiento que no sea de Él. Y aquí viene una parte como oración. Si pueden cerrar los ojos y no solamente escuchen. Padre nuestro, permítenos contemplar la faz de Cristo en lugar de nuestros errores. Pues nosotros, que somos tu santo Hijo, somos incapaces de pecar. Queremos contemplar nuestra inocencia, pues la culpabilidad proclama que no somos tu Hijo. Y no queremos seguir relegándote al olvido, pues nos sentimos solos aquí y anhelamos estar en el cielo, que es nuestro hogar. Queremos regresar hoy. Nuestro nombre es el tuyo y reconocemos que somos tu Hijo. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales recordando: Dios es mi vida, no tengo otra vida que la suya. Thank you.

11 de la mañana con 35 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Si Dios quiere, nos escuchamos el día de mañana, pero mucho más tarde. Y si no, pues hasta la próxima semana. Y tampoco lo puedo garantizar, fíjense, va a depender. Espero que sí. Si no, pues por lo menos más tarde, ¿no? Que lo pueda hacer. Pero bueno, les deseo que pasen un excelente día de Acción de Gracias. Si es que mañana no nos escuchamos, pásenla muy bien, cuídense mucho, abríguense muy bien también. Y recuerden, pues hacer su lista de agradecimiento en este día de Acción de Gracias. Les mando un fuerte abrazo, mis mejores deseos para cada uno de ustedes y mil bendiciones. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.